¿Cómo están, queridos amigos? Sí, ya sé, es lunes, ya sé que cuesta, pero hoy les traigo diferencias, por ejemplo, la adivinanza prácticamente, diferencias entre una catástrofe en el mar. Si es en Oriente, diremos, wow, se hundió un barco lleno de egipcios, de los 1.400 pasajeros, solo unos 350 se salvaron, y ahora vamos al concurso, ¿a qué asesor venezolano de Estados Unidos expulsarías tú? Y si es en Occidente, el barco se llama Titanic, diremos que es un castigo de Dios ante la soberbia humana, haremos 10 documentales, 9 películas para TV, un largometraje, declararemos a los sobrevivientes ciudadanos ilustres, escribiremos 100 bestsellers y nos pondremos tristes cuando nos enteremos que la viejita que aparece en la peli murió antes de estrenarse a la corta edad de 99 años. En fin, cabrones, como verán, el marketing parece ser muy importante. Si no, pregúntenle a los ticos que estaban enojadísimos porque justo tuvieron que votar ayer al presidente de su nación el día del supertazón. Y no es verso, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver esto con lo otro? Dirán ustedes que en Costa Rica siguen el fútbol americano y la venta de alcohol justo el día de la final de fútbol americano no tiene gracia, cabrones. O sea, ver el partido totalmente sobrio y darme cuenta que es un juego estúpido donde si el relator no grita, no me doy cuenta si lo que pasa en el campo de juego es importante, ustedes dirán, hey, pero, ¿y el espíritu democrático? Cierto, cierto, pero ganara quien ganara, ya se sabía, las cosas van a seguir aumentando y el Super Bowl al menos no me caga la vida, la pura vida, maes. Bueno, toda la teleaudiencia norteamericana se llevó a la boca los hot dogs y las chelas que podían y vio ganar a los que ya sabía que iban a ganar, es decir, a los Pittsburgh Steelers. Pero si hay algo que no se le puede reprochar a los gabachos es su organización. Fútbol, Rolling Stone, fútbol. Y hablando de Rolling Stone, cada vez están más jóvenes, ¿verdad? O sea, en determinado momento de la historia, el niño bocón que trabajó en Harry Potter parecerá el padre Mick Jagger. Bueno, y seguíamos, fútbol, Rolling Stone y fútbol, y otra vez, y sin peleas, sin insultos, sin basura, y con mucho dinero en medio. Casi la misma cantidad de dinero que recibe Chávez de Estados Unidos por la venta de petróleo, entre enojo y enojo con algún agregado militar norteamericano. Por otro lado, la publicación de caricaturas del profeta Mahoma ha generado profundas divisiones en distintas partes del mundo, hasta el punto de que llegaron a quemar la embajada danesa en Beirut, y todo el pedo comenzó en Dinamarca. O sea, los daneses son totalmente intrascendentes. ¿Quién tuvo alguna vez un problema con un danés? Díganme, ¿qué guerra desataron los daneses? ¿Qué incidencia en la historia mundial tuvieron los daneses? ¿Qué invento danés cambió la historia? Pues hicieron un dibujito y estamos al borde de la guerra de los mundos. Por último, para terminar, un ejemplo para el mundo, y cabe la pena destacarlo realmente. Primero fue el mismo presidente boliviano, don Evo Morales. Ahora diputados bolivianos reducen sus salarios. La Cámara Baja del Congreso boliviano votó por una mayoría una reducción de más del 50% de sus sueldos. Bien, cabrones, ¿eh? Esto debería servir de ejemplo para todos los gobiernos del mundo. ¿Qué les cuesta, verdad? Si ya todos sabemos que siendo gobierno tienes otras formas de conseguir el dinero para vivir como rey, ¿o no? Bueno, qué mamada esto de vivir con un sueldo, ¿verdad? Y así estamos, amigos. Pero antes de que las noticias del mundo nos inunden y nos empiece a faltar el aire, les damos la bienvenida a este ¡caos total! Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real, en estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Damas, caballeros y agentes de seguro, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vigésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al final su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las mamadas televisadas! ¡Ay! Tengo adormecido hasta la lengua en estos momentos y creo que la televisión ha causado ese adormecimiento. Sí, una parte del cerebro que no sabía ni que tenía, mire usted, cabrón. Pero bueno, hasta que despierte... Pero está adormecida. Nosotros estamos aquí... Confortablemente adormecida. A lo mejor es mejor que ni despierte, ¿verdad? Claro, a ver si despierta y se empieza a quejar de algunas cosas. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando por mi señoras y señores, confíos del espacio cósmico. Yo soy el Capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que lo vio todo. Todo lo vio y ahora no recuerda qué es lo que vio, porque eso es lo que pasa cuando uno ve todo. Sí, llegamos sí. a esa situación, es verdad. Lo más chido es el recital. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí, sí. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda. Ella también lo vio todo. Hey, lista, fanática de los conciertos. Ah, no, le gusta ir a beber cosas, Y generalmente le da la espalda al grupo principal. Está, sí, está bueno que siempre falte ver cosas. Sí, Muda. Cuando uno ya lo ha visto todo, sí, debe renunciar. Y nosotros nos iremos, pero no renunciaremos, como bien dijo usted, señor Lagarto. Sí, que sí, jamás renunciaremos. Señoras y señores, presentamos ahora al célebre... Claro, pero sí. es complicado presentarte, porque ya eres de un nivel, querido primate. Up. Estás... Claro, y yo diría en mi presentarte. Sí, que sí. Y la gente sabe, es decir, representando a cada uno de los técnicos en el planeta Tierra. Bueno, ya, que se sigue quejando. Son ustedes, señoras y señores, son Nico. Sí, sí, Nico. Ante Prince y Ted Joe en octava con temporada. Con toda una semana por delante. Sí, lleno de ilusiones. Para cambiar y cambiar y cambiar. Le brillan los ojos como dos botones de camisa negra. Gracias, Nico, por tanta magia. Corridas por el callejón, se oye una sirena a lo lejos, sonidos, gritos, la basura nos cubre y miramos hacia arriba para ver una salida. La escalera es larga y no sabemos hacia dónde dará. Nos ponemos en guardia, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, te escribo de Encarnación del Paraguay. Me gustaría que me manden un saludo para Shirley. Dice, bueno, el programa está bueno, sigan así. Hay que enviar así. El saludo. Sí, hay que enviar el saludo para Shirley. Shirley, sí. No, luego saludos, si nomás no se puede enviar. Fíjese, entra por Triple Frontera y sí, ya sí. directamente haces Asunción. ¿Se envía legal o ilegal? Y a Encarnación. Depende, quien lo envíe es mi amigo. Bueno, encapsúlenlo. Sí, encapsúlenlo y que se encargue otra persona. Hay muchos programas donde se le envían programas basados en el envío de saludos a Shirley de Paraguay. Shirley, un nombre muy guaraní, respetable. Un beso para Shirley de parte de alguien que envió esto desde un celular. Cabrones, es el primer mensaje completo que recibimos de celular. Corto. Porque generalmente de celular viene y dice, hola, te escribo desde... Y listo. Ya está, no sabemos por qué funcionan así los celulares en el mundo. DJ, porque son beta. Son beta, están todos a prueba. DJ Kick On. Hola, DJ Kick On. Desde Zárate, es una especie de King Kong que pasa música con unos dedos como racimos de chorizos toluqueños. Pero lo chido que hay. Pero, pero pincha discos como no han visto antes. DJ Kick On es de Zárate, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hola, DJ. Yo me quiero quejar de las viejas conchudas que sacan a pasear los perros a las 12 de la noche y cagan y mean por todos lados. Pero qué conchudo. Oh, y las viejas también, dice. Porque sí, algunos estaban pensando que las viejas... Sí, las viejas también. Sí, las viejas también. Sí, sí, es increíble. Y como si fuera esto de poco, las viejas son petizas y los perros son enormes. Es decir, viejas chaparras con perros enormes. Qué raro eso. Sí, es del Señor de los Anillos. Sí. Eso, prácticamente un personaje de... Porque generalmente van acorde. Sí, vamos a conversar con... No deben ser de ella los perros. Vamos a hablar con Tolkien, a ver si dentro de aparece... Aparecen en algún... Sí, sí. Habría que ver. Son viejas petizas, viejas chaparras con perros enormes. Pero qué conchuda. Generalmente el can se parece al dueño. Y entonces las viejas tienen perro vieja, que es el famoso perro con cara de vieja, un perro faldero, un perro de mierda. De esos que te da tentación de aplicarles un puntapié y clavarlos en algún ángulo superior izquierdo de algún Zárate arco de fútbol. Debe ser algo de Zárate. Es algo de Zárate. Se ve que es algo pura y exclusivamente pero de la guay, ciudad de Zárate. Pero guay, patea el culo. Sí, no. Se esa violencia. Pero no sé por qué se queja. Fue un pensamiento, fue un pensamiento. Como si fuera poco, las viejas son de esta manera que les digo, y cuando uno pasa cerca de ellas, parece que te van a morder. Es las viejas. Claro, DJ Kikon es una especie de bailarín nudista. Claro. Y la vieja como que se tienta. Sí, que hace mucho que no va carne fresca. Sí, le tiran el tarascón al DJ Kikon. Dice, dan un caso bárbaro estos perros, pero que chinga tu madre, viejas y perros de mierda. Enojado, dijo DJ King Kong, con Kikon con todos los perros. King Kong. No, por favor, con los perros, con las viejas y sobre todo porque... Ahora, lo que no sabemos es DJ Kikon, ¿a qué sale a las 12 de la noche? Ah, son cosas de él. Ah, son, perdón, sí, no me quiero meter con la vida privada de Jakey Kong. Cómprate un gato. Hola, aquí está la misteriosa de Cancún, Quintana Roo. Hola, misteriosa. Saben, hace unos días aburridas me puse a divagar por la página principal de Encaso y ahí traen un mapa. Sí, este es en realidad es la página Dark Nemesis, el fundador, por supuesto. Que de la recuerda usted que se llama la comunidad. Por eso, las comunidades integrados que Dark Nemesis ha fundado cuando la fundó. Y bueno, estuvo por ahí y encontró un mapa con desintegrados. Y ahí había correos de varios desintegrados. Entonces yo decidí sumarlos a mi Messenger. ¡No! Grave error, agregarlos. Pero vaya chasco, porque se conectaron nada más que Cool Hero y Palomita. ¿Y qué pasó? Es que Palomita está conectada. La conversación fue muy corta y parecía que no querían platicar mucho, ni modo. Es para que alguien... quizás alguien de la calle platique un poco más. Sí, no sabemos si es alguien de la calle así como alguien de la calle o nuestro alguien de la calle. Eso, y no creo que la PAM lo deje platicar mucho contigo. No. Generalmente lo jala de los pantalones y dice, ya has dicho demasiado, y él apenas dijo hola. Bueno, un poco más que todo esto, dice, adiós, se despide, postdata. Palomita 40 les manda a decir que va a llover en Sudáfrica para el reporte del tiempo. El reporte del tiempo aquí en caso de que el mundo se desintegre es dos días viernes y llega de la mano, por supuesto, de Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen. Agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos para que no nos den por muertos. Maris es de Hermosillo. ¡Hola, Maris! De Hermosillo, Sonora, México. Y dice, es un enigma, ¿por qué? Sí, cuando, es un enigma. Cuando suena el teléfono en mi casa, en la casa de Maris, está sonando el teléfono todo momento. En estos momentos está sonando. Está sonando el teléfono en la casa de Maris. Dice, mi mamá no lo contesta. Aunque esté a 15 centímetros de él, no lo responde. Y tengo que ir yo desde mi cuarto a contestarlo. Esto es importante, no tengo teléfono en mi cuarto. Por lo tanto, debo desplazarme y ahí a lo mejor la encuentro a 15, 10 centímetros del teléfono y ella no lo responde. Creo que mi madre percibe esto como algo de la jerarquía dentro de la familia. Es decir, que ella, como tiene más nivel que yo, yo soy quien debe atender el teléfono. Sin embargo, cuando está mi hermano menor, el que debe ir a atender el teléfono es mi hermano menor, porque ella lo llama, le dice, welcome, ve, atende el teléfono, ¿no es que estás? Lo de las jerarquías es tuyo. Tu madre ha perdido la audición hace unos 15 años. La capacidad auditiva de tu madre con usted se comunica bien porque es como previsible todo. Ella sabe todo lo que va a pasar. Dice, ¿dónde está la leche? En el refri, dice, ma, y entonces tiene como una respuesta presentada como las que vienen en los celulares. Para que ustedes no se sientan mal. Claro, pero en realidad la vieja está sorda. Sí, se me escucha una mierda. Lamentamos, madre. Igualmente, prueba con los teléfonos o que tienen una luz. Ahí, que se encienden. Claro, ponle un teléfono con luz y verás que tu madre... Igual cuando atienda no vas a contestar una mierda. Comienza a responder. No, igualmente está bien lo que hace tu madre. Sí. En realidad... No, el mundo está lleno de jerarquías. El mundo está lleno de jerarquías y en partes propone... Mico, ¿qué mierda pasa? Esto de no atender... Atiende el teléfono, Mico, por favor. Sí. Esto de no atender el teléfono da la posibilidad a uno de decir, por ejemplo, dile que no estoy. Póngale. Cosa de que si uno atiende el teléfono... Yo igualmente lo he hecho haciéndome pasar por otra persona. Habla Roberto, lo que pasa es que soy el primo. No está, se fue. No está. Igualmente, cuando uno se hace negar por teléfono, es sospechable. Yo me doy cuenta cuando se me niega por teléfono, Lagarto. Sí, eso, porque empiezan esas cosas. Yo acabo de llegar, a ver, espérate, a ver, que espera, veo sí. que... ¿Pero qué vives? ¿En la mansión Harvard, cabrón? ¿Qué no te la acabas de cruzar? Pero bueno, esas son cosas... Se escucha la manita que tapa el micrófono. Una manito que tapa el micrófono. O sea, ¿cómo que no están? ¿Pero qué le digo? ¿Pero por qué no la tengo? ¿Pero lo hubieras atendido tú y le decías tú? Bueno, o sea, no dice que no está. Me dice, ¡ouch! Y esas cosas que ocurren. Así que bueno, Maris pasa en las mejores familias. Sí que Bueno, y me quejo. Atiende el teléfono, por favor. Por favor, porque va a seguir sonando. Maris también se queja de su teclado. Dice, no le sirve el enter. Y es vital para un teclado. ¿Qué función tiene un teclado si no es el enter? Es como una madre que no escucha. Claro, nosotros preferimos un teclado que sea una gran tecla enter. Sé que sí. Antes, y uno le puede dar enter a las cosas y que no esté, por ejemplo, la L. Satán desde Tijuana, México. Hola, Satán. ¿Se han dado cuenta? Pudimos escribir Satán. Yucatán desde Tijuana, México, sin utilizar la letra L, pero no hubiera llegado, no hubiera llegado nunca. ¡Ey, lagarto! Sí, bueno, la de lagarto, pero escríbalo de otra manera. Antes que se acabe, y seguimos sin utilizar la letra L, lo cual es fabuloso, asaltaría y ya la cagamos. Ahí la cagamos. Sí, sí, sí. Asaltaría un chingo de bancos, dice, aunque no alcanzaría a comprar nada, pero a la mierda, al gusto, nadie me lo quita. Después de coger, que el mundo se acabe, dice Satán. Y en otro orden de cosas, pero referente a este tipo de mensajes, llega el ganso salvaje desde Cancún, Quintana Roo. Hola, ganso salvaje. Dice, este programa antes de llamarse... Hola, ganso salvaje. Y de proponer qué harías un día antes de que el mundo se desintegre, debería ser, ¿a quién te cogerías un día antes de que el mundo se desintegre? Sí, sí. Porque todos se cogerían a alguien. Bueno, les cuento que sí es verdad, ganso. Eso son mensajes descartables en realidad. Ya ni siquiera clase turista, los de ay, un día antes de que el mundo se desintegre. Lógicamente está entre las los deseos de pero ¿quién no de se la humanidad? Cogería a alguien. Es verdad. Dice, bueno, en otro orden de cosas, dice el ganso salvaje. Dice, bueno, les cuento que mi hijo André, el primerizo del ganso salvaje, el ganso salvajito, dice, nació exactamente el día de la fiesta de los 500 programas. ¡Hua! Y ya cumplió 2 años. Wow. Lo cual nos hace deprimirnos al avance de la criatura. No porque crezca, que no la criatura más, que no crezca más, sino porque junto a la criatura crecemos como que todos, ¿verdad? Dice, y ahí viene un nuevo hermanito o hermanita, todavía no sabemos. Por eso quiero que le manden un saludo a Maritzel, mi esposa, y a ver si nace mi nuevo chilpayate. Dice, en un día que se celebre, póngale el programa 1200. Y si no lo sabías, si celebramos. Sí, algo, celebramos ese día en su salvaje. Tú sabes que es un honor. Dice, oigan, para ponernos pedo en el primero, pirata es contraloría, no contraloria. Bueno, ganso, yo lo digo como me place, sí. Son muy mis contralorias. Y dice, bueno, y con acento en la I, bueno, me vale. Y el mitote ya tuvo el honor de recibir a los primeros desintegrados. ¡Uah! Pero ¿qué pasó con los demás desintegrados? Bueno, no. ¿Pero quiénes fueron, a ver? Claro. Que los tachamos. Fue gente de Cancún. Sé que sí. Pero él está esperando los desintegrados que llegan desde Monterrey. Desde, no, güey, pero ahí tiene que haber... Claro, desde Valencia, España. Algo desde Caracas, Venezuela. Sí, sí, comida gratis por 3-4 días. O el pago de los pasajes, O el pago de los pasajes, sí, sí. Gracias, gracias, los pasajes van. Bueno, un saludo para Maritzel, Sí que está ahí creciendo su panza. Dice por aquí el Mosta de Lagos de Moreno, México. Hola, Mosta. Sí, bueno, es una banda que ha llegado gracias al Panda Pendejo, que fue el primero de Lagos de Moreno. Sí, y está convenciendo a la multitud. Dice, quiero quejarme. Bueno, madre, ni sé de quiero quejarme. ¿Del gobierno? ¿Qué chinga su madre? Que la policía, igual, nos bajan la lana y las cheves cuando estamos pisteando. Dicen la noche, chinga su madre. Que los vecinos se molestan cuando llegas de noche, todo madre. Bueno, lo siento, chinga su madre. Así que no hay de qué quejarse. ¿Tú qué opinas, señor lagarto? O más bien, ¿tú qué opinas, mi piratita? Bueno, ya por el hecho de llamarme piratita, que a mí no me place, sí, sí. Mosta, chinga tu madre. Sí, no, bueno, realmente, sí, sí, ¿hay algo que... por cual quejarse? Sí. Sí, Mosta. Siempre hay Mosta. Aparte de este mensaje sin sentido, claro, es otra razón para la cual quejarse. Dice, así que, venga, pónganse cremita en el culo y nos vemos luego. Ok, no, ni pienses, estamos ocupados. Sí, dile sí, que no sí, estoy sí. Mico y esas cosas que solemos hacer. El coronel Chingón. Hola, coronel. Llega para decir lo siguiente, una historia verídica, estas que ocurren entre esa especie de resquemor que hay entre los castellanos de España. Ajá. Y los catalanes, ¿verdad? Los catalanes que hablan todo así como si algo se les hubiera trabado un hámster quizás en la garganta. Y ahí están los catalanes y ahí están los castellanos. Pero pasa que también en España hay mucha presencia de la iglesia. Sí. Y la iglesia es una institución importante. Sí, sí, y entonces un cura castellano, anticatalán 100%, va destinado a una parroquia de Cataluña. Ajá. ¿Puede usted creerlo? La mala leche del obispo. Sí, y dice, bueno, en el sermón del domingo comienza justamente este cura anticatalán castellano, él habla ante los feligreses catalanes que estaban ahí presentes. Amados feligreses, hoy vamos a hablar de Adán y de Eva. Y lo que les ocurrió en el paraíso. Tenemos en el primer lugar a Adán, hombre honrado, noble, sincero. Y bueno, como no podía ser de otra forma, él era castellano. A su lado tenemos a Eva, mujer pérfida, envidiosa, avara y traidora. Claro, normal, puesto que era catalana. Y los feligreses... Mol patón, en perfecto catalán. Este cura es la hostia. Bueno, los feligreses cabreados se largan de la iglesia. Con tus... Menos con tus, todo. Dice, bueno, sí, porque no, entró justamente un vasco. Y le dijo con tus. Dijo, con tus, dijo, mierda, que era una bomba. ¿Qué? Y entonces, bueno, se fueron todos de la iglesia. La cuestión es que fue toda una mezcla, se fueron de la iglesia. Y dice, bueno, los feligreses cabreos se largan de la iglesia. Al día siguiente van a presentar sus quejas al obispo. El cual manda a llamar al cura y, bueno, lo amonesta severamente. Bueno, esta es Cataluña, tú no puedes hablar serio, ¿sabes? Y esas cosas. Prohibiéndole que en los futuros discursos no haga más menciones de catalanes y castellanos y sí, de esa que sí. Bueno, llega el siguiente domingo y el cura comienza nuevamente un sermón. Amados feligreses, hoy vamos a hablar de Caín y Abel. Le cambió la voz al cura. Sí, ahora está. Sí. Tuvo otras experiencias. He conocido unos chavalitos aquí en Cataluña. Bueno, este Caín y Abel. Tenemos en primer lugar a Abel, un zarzano inocente y puro, un buenazo lleno de virtudes, que por cierto era hijo de Segovia. Por el contrario, su hermano Caín era malvado, traidor, rencoroso y mezquino. Dicho sea de paso, había nacido en Sabadell. Y se enojaba entonces en Sabadell, como a José Antonio de Sabadell. Entonces, dice, bueno, y entonces dice, bueno, se enojan, los catalanes se enojan. Sí que sí. Lógicamente, oh, la mierda, joder, con tu blada. Dice, por el contrario, bueno, se repite, el cabreo de los feligreses se va nuevamente a quejar al obispo. Este manda otra vez al cura y le da el ultimátum, asegurándose que la próxima vez que no repita la historia, hablará, justamente, si vuelve a caer en esa infracción, hablará con el mismísimo Papa, Benedicto. Benedicto. Para que lo echen de la iglesia, de que lo comulgan y al carajo, va a dar misa, pero al culo. Dice, bueno, y entonces llega el tercer domingo, donde el cura tiene que dar misa, y comienza el cura con su sermón. Amados feligreses, hoy vamos a hablar de la última cena. Ya lo miraban así, pero la cosa iba bien. Estaba Jesucristo con sus discípulos y dice, hijos míos, esta noche uno de vosotros me va a traicionar. Sale San Pedro y le pregunta, ¿seré yo acaso maestro? Y a continuación, justamente, San Juan le pregunta, ¿seré acaso yo maestro? ¿Acaso el que te va a traicionar? Y en una de esas, el cura justamente narrando todo lo que estaba pasando, dice, salta Judas Iscariote y le pregunta, ¡mestre, endelse y sucar una mica de pan en el bis, si os plau! ¡Sí, hijo! Pero no comprendí. No, si están riendo mucho los catalanes, en realidad queriendo buscar un castellano para mentar a la madre, la traducción sería, me permite buscar una miga de pan en el vino, por favor, en catalán. Ah. Por lo tanto, Judas Iscariote hablaba en catalán. Sí que sí. Bueno, un abrazo para todos, para catalanes, para vasco, para toda España. Igual la historia es la historia. La historia es la historia y hay que respetarla. Y este sí cura sí tenía esa visión y al carajo, come pollas. La Rate es del DF mexicano. Hola, dice, Rate. Ay, yo, a mí me gusta ver a las chicas guapas, deliciosas, simpáticas y en el peor de los casos hasta inteligentes como la muda con patanes espantosos. Ah, no le gusta eso de la ley de esa que dice que las damas lindas, guapas, muda, dichosas, te has dicho simpáticas inteligente. Y estás con patanes espantosos, hay mucho de verdad en esto del Rate, dice, y bueno, y por dentro y por fuera son unos huecos y con horribles gustos, dice, sobre todo para la música. ¿Por qué ocurre esto? Porque medio que a las damas le vale madre sí que sí el gusto musical que puedan tener los patanes que andan con ella, en ese sentido. Así que, Rate, podríamos decir que así es la vida. David Sánchez dice, yo quería escribir algo, pero no que es un enigma indescifrable. Ah, entonces no. Tienes un gravísimo problema. Sí, lo lamentamos mucho. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Aaron del Cid España. ¡Ah! ¡A tomar por culo! Baja del monte de A Tomar por Culo para narrarnos una experiencia personal que hará que muchos de los desintegrados masculinos en estos momentos se toquen la entrepierna y digan ¡ay no, cabrón! ¡Concha, qué pasó! Yo acá en el posoperatorio de la polla, dice. Justamente, no es que se haya hecho la jarocha, sino que resulta que se me torció un testículo. ¿Se torció? Claro, y uno dice... Pero qué jodido. ¿Cómo le ha ocurrido esto a Abraham? Ahora a Aarón, inclusive. Ah, y a Abraham también. Abraham también le había pasado. Estaba saltando en una garrocha y se le engancharon los huevos. Pero mierda. Dice, o mejor dicho, lo que se me torció no fue un testículo, sino el cablecito que engancha el testículo con el resto. Fíjese qué educación, ¿cómo decirlo, lagarto, esto? Sí. Educación de industrial que tenemos justamente. Sí, que sí. Que decimos, ¿cómo se llama esto? Es un cablecito que engancha el testículo, lo que tienen los cabrones. Dice, bueno, es el cablecito que engancha el testículo con el resto, como que se me dobló, no sé qué mierda, que no sé cómo se llama, pero en fin, la sangre no me pasaba por el testículo. Mierda. Y el testículo se empezó a poner violeta, y luego que amarillo, y luego que... Ay, que me descompongo. Y que me descompongo, y esas cosas. Y dice, bueno, y no pasó por el testículo sangre durante 15 o 16 horas. Me operaron a una sabienda que iba a perder el testículo. En fin, me operaron y ya volví, pero no soy Aarón, el viejo Aarón de siempre. Pues me quedé sin un cojón. Y claro, ¿no? Bueno, y es grave, Aarón. Realmente hay muchos desintegrados que están diciendo, ay, Aarón, compartimos tu dolor y esas cosas. Pero Aarón, fíjate que tú puedes dar origen, por ejemplo, a un nuevo insulto en español. Ah, póngale. Porque está muy de mis cojones, y ahí estará Aarón diciendo, por ejemplo, a trabajar mi cojón. Claro. Y adquiere un protagonismo inusitado. Importante, sí, claro, sí. Porque generalmente son los cojones. Aquí es un cojón y a cuidarlo, cabrones. Sí que sí, güey. Bueno, así que bueno, Aarón, ¿qué haces ahí de vago? Voy a estudiar mi cojón. Claro, ¿eh? Que sí, güey. Y esas cosas. Por otro lado, hay lugares en Latinoamérica, Aarón, donde se prevé esto, por ejemplo. Ajá. En Argentina, el equivalente a me vale madres es me chupa un huevo. Un huevo, fíjate, sí, sí, que es nada más un huevo. Sí, que sí. No existe que, pero ¿por qué no venís ahora que yo te estaba esperando? La verdad que me chupás los huevos. No, no. Eso no, señor. No, no. Ve cómo el cartel, dicho, el sí, cartel se cruza en estos momentos la palabra y dice, no, incorrecto. La palabra correcta sería... Me chupa un huevo. Me chupa un huevo. En tu caso podría ser me chupa el huevo. También, y sería una originalidad absoluta. Sí, güey. Aarón, estamos contigo, un abrazo grande y esperemos que el posoperatorio no haya sido nada doloroso. En fin, dice, yo lo veo bastante cotidiano esto que me ocurrió a mí, pues todos los días te van quitando los cojones, dice, y realmente sí veo como enigma indescifrable todo esto. Bueno, aquí se despide Aarón de Alcira con un testículo menos. Bueno, Aarón, ahí está, y es verdad, es una buena metáfora cómo el sistema lentamente te va dejando en el peor de los casos como un eunuco, pegando gritos agudos y no sabiendo dónde estás parado. Aarón, tú todavía tienes un cojón, así que a luchar por él. Miguel Salazar desde Cali, Colombia. Hola, Miguel. Se está tocando en estos momentos. Sí, porque sí. Le quedaron impresionados los desintegrados. Dice, hola, ¿cómo están, desintegrados malcriados? Retomando el célebre asunto de Zuzi Buzi. Sí, Zuzi Buzi. Zuzi Buzi. Dice, quiero recomendarle a ella que para que no se mortifique y no mortifique a sus contactos, puede bloquear temporalmente o definitivamente a sus contactos. Así podría parecer como no conectada, pero yo sospecho que se trata de histeria, es decir, como que estoy pero no estoy, como que me ves pero no te atiendo y esas cosas. Y bueno, y está chido también, sí que sí. Y no de esas histerias que gritan, sino de esas histerias de Freud, dice, de la Ana O, dice, o las Miss Lucy, de esas conversivas. Por otra parte, está chido, sí, estoy aquí, pero para ti no estoy. Pero no puedes hablar. No me molestes. No estás a mi altura. Sí que sí, estoy busy. Sí, estoy busy. Si me pongo tacones de aguja. Muy busy estoy. No me llegas ni a los talones. Es un muy hiper busy para ti. Póngale. Y ahí está. Nos parece muy bien lo que hace nuestra amiga Susi. Dice, bueno, sigue firme en tu posición de destruir la... de otra cosa. Dice, hablando de todo un poco, sigo firme en mi posición de destruir las plazas de toros. O si es posible, la plaza de toros del mundo, es que no se justifica. Si el duelo fuera parejo, dice, primero que todo, uno, el toro estaría de acuerdo. Número dos, sería 1-1, sin más armas que las que dio la naturaleza. Así que... el torero... sí gana el toro. Claro, y viene el torero con sí una pinga lustrosa. Sí, ya estoy preparado. Y nada más que con lo que nos dio la naturaleza, ¿no? Como que cagamos, como que el ser humano sería una cagada. Sí, sí, es una mierda. Una avispa nos pica y nos morimos. Así que estamos en el ser humano ahí con los dientes. Yo creo, sí, el ser humano. Y el torito te lo lleva al carajo. Miguel, fíjate, el ser humano es una mierda. Convengamos que si no fuera por... Esto se hace para demostrar que es más power. Pero claro, en realidad no es más power. Claro, sí. El toro está drogado. El toro está drogado. Tiene los ojos tapados. Y a veces el toro drogado y con un ojo tapado se ha cargado a más de un torero. Sí que sí. Y sí, estamos en inferioridad de condiciones si no fuera por la utilización mínima del cerebro para algunas artimañas maléficas. Póngale. Somos lo peor de lo peor, ya te digo, una avispa nos caga la vida. Pero bueno, él dice, no, que se deje, por ejemplo, el torero, que se deje crecer las uñas. Ah, está bien. Ah, está bien. Siento, oh, me he dejado crecer las uñas. Vengo desde Córdoba la Sultana para ser el torero más chingón que hayas visto en la tierra. Me he dejado las uñas largas y bien chinas chinas las pestañas. A mí se lo pone. Sí, para mí sí también. O dejarse de bañar unos buenos días. Ah, es verdad. Pero el toro no se anda también, asustando. Sí. Ustedes saben, dice, vivo en Colombia, la guerrilla, el narcotráfico, está saturada de tanta violencia. Dice, quisiera un poco de paz, que aunque no lo crean, la obtendría colocando unos buenos explosivos en la Plaza de Toro de Cali. Se despide de ustedes el terrorista frustrado. Postdata, por favor, hagan que el loro puteador putee a mi vecino, que no me deja dormir. Está cansado de la violencia, pero un loro puteador quiere. Sí. Estoy callado. La violencia, este mundo, paz. ¿Por qué no me consiguen un loro que pero putea a mi putea vecino? Y no muere. Es verdad, el loro putea y no es muere. Es una gran diferencia. Vamos a instrumentar el nuevo sistema que es corridas de loros. El loro putea y no muere porque tu vecino no lo puede agarrar. Claro. Porque si no, pero es mierda. Para que esté en igualdad de condiciones y no esté el loro detrás de su jaula, corridas de loros. Sí que será sí. En un lugar más acotado. Sí, sí. Y bueno, y ya estaremos poniendo a la venta y avisando cuando hagamos el las loro corridas te putea de loros. Y luego... El loro te putea y tú te arreglas también con lo que te dio la naturaleza. Creo que el loro está en inferioridad de condiciones todavía. Está peor que el ser humano. No sé, porque el loro te caga y te caga. Ay, el loro te caga y te caga. Y te guarda, cagan los ojitos. Guarda con los picotazos del loro. Dice, ay. A todo le parece un... No me deja dormir con su maldito ruido. La madre para él, dice, y su equipo de sonido. Haz más ruido tú, cabrón. Miguel Salazar, ponle el programa en los altavoces que le tiembla el culo. El terrible San Luis Potosí, México. Hola, terrible. Dice, ¿qué onda, compas de la Marita? Juan, les mando un chiste nunca contado en radio. Tienen que actuarlo un poco. ¿Cómo haces para que un gato ladre y un perro maulle? Fácil, para que el perro ladre, tomas el gato, le pones 2 litros de gasolina, le prendes un cerillo y se oye. Para que el perro maulle, buscas una sierra circular en una carpintería y pasas al perro por ahí y se escuchará. Espero les guste. Y no, yo, a mí no me gusta. Es poco comprobable. Puede ser que lo actúe mal, porque sí. Sería, le prendes un cerillo y cuando se oye, ¡wow! Ah, porque... Es como un gato que se prende fuego y hace, ¡wow! Pero no está muy bien. Y el otro, y cuando pasa la sierra, el sonido de la sierra es más... Que sí, habría que buscar un mosquito. Claro, con un mosquito puede ser. Sí. Lo inventaste tú, terrible, por eso nunca fue contado en radio. Ah, pero bueno, pero eso es verdad. Se intentó contar en radio, pero levantaron los programas automáticamente que comenzaron con este chiste. Muchas gracias, terrible. Programa ha sido levantado. Estás por debajo de un nivel del interno 761, lo cual no califica siquiera. El interno tiene por lo menos la capacidad de decir, bueno, soy el último, el peor de los chistes que envío yo. Pero califico. Pero califica como chiste mínimamente. Esto ya no, casi como que no. Terrible, vuelve a participar. Dice, cabrones, que me presento ante ustedes para pedirles permiso de cambiar el nickname. Anteriormente era el terrible, pero imposible. Pero porque no me valía madre y era un desmadre. Pero ahora cambié de empleo. Creo que mamón. Ahora soy el potosino apartado. Ahora uso uniforme y ya no puedo usar tenis en el trabajo. Me tengo que peinar todos los días, bañarme cada 2. He perdido personalidad y me he vuelto capitalista. Dejé de ser un la verdad que panqueto. Terrible, no tiene nada que ver contigo. No, potosino apartado. Bueno, estás perdiendo parte de tu esencia. Estamos diciendo aquí mismo la importancia de un nickname, de la historia que recorre a lo largo de los conocimientos de nosotros y de todos los desintegrados. Y tú vienes con la mamá y quiero cambiar. Cuando nos estamos acostumbrando al terrible, ya lo tenemos ubicado desde San Luis Potosí, en México, y dice estas mamadas. Tienes que llenar todos los formularios. Sí, el 029 también, sí, ¿no? Sí, 029, sí. Y el estampillado. El estampillado, es un poco costoso el estampillado. Bueno, pero son trámites. Sí, o sea, si tú te quieres cambiar, gente que se quiere cambiar el nombre, imagino que podrés cambiar. Y un par de chelas, Aparte, por lo que te digamos, te valdrá madre y llegará el próximo mensaje diciendo el potosino apartado. Nosotros diríamos, es el terrible. Primero nos acordaremos, luego nos olvidaremos. Nos olvidaremos. Tienes que empezar de cero, cabrón. La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Palomita Forti desde Búfalo, Estados Unidos, Norteamérica, dice... ¡Ah, hola, Palomita! Skelter, Skelter, ¿me dices quién, por favor, vive en Búfalo, Texas? O, ¿te pensaste y trataste de decir Búfalo, New York? No, Helter Skelter nunca se no. Si Helter Skelter... Palomita, estás hablando... Si Helter Skelter quiso decir Búfalo, Texas, es que hay un pequeño poblado en Texas sí. que llama Búfalo. Y no vengas aquí de mamalona, porque ya sabes, Palomita, lo que pasa. Dice... Búfalo, New York, joder, yo odio Texas. Ah, claro. Ah. Y el gobernador de Texas dijo, no, no, vamos a cambiarle el nombre a este sitio porque Palomita Forti odia Texas. Dice, y Texas odia Nueva York. Ah, mire usted lo que nos estamos enterando. Y yo pensé que eso querían todos. Claro, como New York es la ciudad más importante de Estados Unidos de Norteamérica, Bush, que es tejano, gobierna con el orto. Ah. Gobierna como el culo. Ahí se comprende. Para que le tomen odio a los neoyorquinos, sí, en realidad. Fíjate tú cómo nos estamos entendiendo la política interna norteamericana. Gracias a ti, Paloma. Bueno, justo, hay odio. Hay odio en el mundo. Yo pensé que entre los norteamericanos no se odiaban entre sí, porque tenían todo depositado en el exterior. Claro. Pero se ve que hay así como, este es un redneck sureño, sigue esa cosa de la confederación y la mamada. Bueno, justo te quería pedir que digas por qué climas, porque el puto waiter cada vez hablas más gringo, Paloma, Sí. Eso es el efecto de la droga. Dice, bueno, me tiene obligado, me tiene abrigada cuando hace calor y pues desabrigado cuando hace frío. Ah, tú te desabrigas porque... Porque está caliente. Te pones cachonda, sí, Palomita Orni. No nos vengas a echar la culpa aquí al el Weathercom. Weathercom es el que te da el pronóstico, ¿no? Weathercom. Weathercom. Muy bien, Palomita, la chica conectada. Señorita señorita Diccionario, es de Lima, Perú. Hola, señorita Diccionario. Hola, Nuero Ardiente, que en realidad es el... Hola, Nuero Ardiente. No, pero no se llama así Nuero Ardiente, es el Güero Ardiente. El Güero Ardiente. Dice, mira, estúpido, si no... Si nosotras no entramos o si no tocamos las computadoras, ¿con quién carajos vas a hablar tú? Y fue el que dijo que, que no justamente las los programas que las mujeres, por favor, no tocan las computadoras. No, pero él se conforme en un chat con un hombre que le mienta. Sí, con un hombre. Diga, con Roberto. Marta. Con Roberto que se haya llamado Marta. Sí, él se chaquetea igual. Marta la Caliente sería más. ¿No? Sí. Soy Martita la Caliente. Hay nicknames que son como. Uno ya sabe que entró a ligar. Sí. El que entra como Pussy Label, Lily Hot. Eso ya es. ¡Oh! Es gente que entra a ligar. Tú, el nick dice muchas cosas, claro, sí. Por eso la importancia de ser un nick. La importancia de tener un nick. De ser también un nick. Y que este se llama Ernesto, decía un célebre escritor irlandés. Dice, bueno, tú me vas a negar que alguien que te cae mal no lo admiras o lo eliminas. ¿Lo admites o no lo eliminas? Bueno, en síntesis, la señorita Diccionario dice. Eliminas, pones cosas de... Y la gente del Messenger es muy particular. Muchas gracias, señorita Diccionaria. He hecho justamente su descarga y Guaro Diente tiene insultado. Hola, güeyes. Les escribe David desde Bogotá. Primero que todo, David desde Bogotá. Quiero decirles que excelente su programa. Saludos a todos y besos a la muda. También quiero decirles que la madre, cojan seriedad, No he podido acostumbrarme a horarios de sus programas. Así porque no tienen. Es que no tenemos horarios. Bueno, joder, dice que a veces les ponen los lunes, miércoles, viernes, otras martes, jueves y en fin. Freelance. Claro, ese sí. Sí. Dice, bueno, en fin, parece una competencia de a ver quién no se olvida de bajar los programas al día siguiente. Segundo, escribo para lucirme. Este programa sale... ¿Por dónde lo escuchas, cabrón? No sé, si lo bajas a través de una web, sí. Que es canaltrans.com, la única. Está absolutamente todos los días el programa, de lunes a viernes el programa nuevo. Sí. Si no se te refresca la página, tú dices, a la 0GTM. Bueno, el programa... O 0GT. Mire, OGT. 0GT. Escúchame, David, el programa no está numerado porque nos gustan los números. números, póngale. Nada más alejado de la realidad. El programa no tiene un título diario porque nos gusta titularlo diariamente, nada más alejado de la realidad. El programa no es diario porque nos gusta hacer un programa todos los días, nada más alejado de la realidad. Y es todo verdad. Mentira, sí. Yo pienso que alguien debería hacer algo al respecto. Yo también. Bueno, sí, sí, sí. Y lo escuchas por una retransmisora, bueno. Ah, no, es problema de la retransmisora. Llama por teléfono al teléfono que den entre tanda y tanda y dice, chinga tu madre al final y se comprenderá. Sí, todo se comprende cuando el chinga tu madre está al final de la oración. Dice, bueno, para lucirme, segundo, escribo para lucirme porque en nuestro hermoso país del Sagrado Corazón la gente es extremadamente generosa. Tan generosa, estamos hablando de Bogotá, capital de Colombia, ¿no? ¡Ja! Tan generosa que cuando compran un estéreo nuevo no se contentan con disfrutar de sus sonidos ellos solos. No, la gente es muy generosa y no solo se compra el estéreo, sino también un par de parlantes grandes, como torres, que sacan a las calles para que el resto de las personas puedan disfrutar de aquellos sonidos que ellos atinan a llamar música y que son llamados usualmente vallenatos, música de carrillera, reggaetón y otros tipos de sonidos por el estilo. El único lugar en el que me podía escapar de este fenómeno era la oficina, en donde tengo a bien escucharlos tranquilamente gracias al internet que ofrece mi empresa. Hasta que hace poco entró una de esas generosas personas a la oficina y al parecer el tío no conoce los audífonos, porque como no le cabían los parlantes del tamaño de una torre, se trajo un par de baffles del mismo tamaño del monitor y ahora nos hace escuchar todos los días los tres mismos vallenatos que él se pirateó de algún lado, porque ni siquiera ha tenido la decencia de comprar un par de CDs nuevos hace por lo menos 10 años. Dice, lo peor de todo es que creo que ya, lo peor de todo es que cuando escuchas una canción muy muy seguido puede terminar gustándote. Sí, eso es lo peor. Porque, ay, ¿de dónde se me pegó esta mierda? Y tú sales cantando. Tú debes llevar unos parlantes más grandes. Sí, empezó la guerra del sonido. Estamos en el siglo XXI. Voces. La guerra, sí. Sí, sí, sí. Ya no se trata de armas químicas. Averigua, yo creo que lo... Ya no se trata 40 de... sería unos... De misiles. De 15 pulgadas. 15 pulgadas. Y subwoofer. Sí, sí. El sonido cuadrofónico. Y yo creo que ganarás esta guerra de sonido. Dice... 20, también, 20 pulgadas. Dice también... Bueno, ya le 30, hemos hablado... 30, sí, sí. Él siempre dice que está por buscar, por comprarse unos audífonos que le gusten, pero nunca los encuentra. ¡Puta madre! Yo que pensé que mi novia se demoraba eligiendo una blusa que le gustara. Bueno, este es peor. El caso es que a él y a todos ellos, con mucho cariño, quiero mandarles un... ¡Chinguen su madre! ¡Chinguen su madre! ¡Chinga tu madre! ¡Puta madre, brother! No siendo más, se despide David desde Bogotá, Colombia. ¡Adiós, David! Jorge Toledo de Hermosillo, Sonora, México. Dice, ¿qué onda, compas? Quiero que lean este mensaje de urgencia. Hola, ya que, como dijera el foto de Alejandro, ustedes solucionan todos los problemas en esta empresa. Es la empresa que fabrica los buses Volvo en... Pero nosotros en este momento no estamos para solucionar problemas. No, y estamos bajando la persiana. Y los problemas de su empresa son muy complicados, amigos. Vienen con largas historias que en... Y no nos dejan mucho recinto. No, y no... Y lo que quiere decir en síntesis es que todos se odian ahí dentro de la chamba. Hay uno que da besos a otro y el otro que se agacha y el otro que le pone y el otro que le saca. Luego estaremos con detalles. Sí, sí. Pero en otro momento, cuando estemos más relajados. Hola, cabrones, Lizar, que con su saco, quería que hacer fiesta. Estoy extrañando una boa historia del niño elefante. Por favor, mira. Ah, yo también. Adiós, Clalux. Dice que nos devuelva el buen tiempo y que Cronos le devuelva la eternidad para todos. Así mañana me voy a Flipante a cortar regias solas en una rica de pampanán. Playa junto a Missy Viña. Sí, esto llegó el viernes. Ajá. Y no sabemos si fue a cortar horas o se quedaron a echar raíces en el apartamento porque la lluvia en Río de Janeiro fue castigante. Bueno, sin prescindir de la buena música hasta volver a estos pinches contratos de cambio, dice. Es cuando ahí se va toda la concha la lora, dice. Y por supuesto, no voy a prescindir de ustedes tampoco, cabrones. Vamos a la tierra. Bueno, brigado por comunicación. Estamos en comunicación con... Vento Menacú. Aquí está Cucho desde el Callejón de Sinaloa. Hola, Cucho. Unas nuevas investigaciones de nuestro detective. Cucho desde ahí, desde el Callejón de Sinaloa, México. ¿Qué onda, cabrón? Es el desmejorado. Un abrazo para él, para Pedro de Guadalajara, tierra. Para Eu de Zacatecas, México. Bueno, para toda la banda que se ha comunicado y la que sigue guiando. Damas y caballeros, yo estoy en este momento viendo titilar todo aquí dentro de la María Tijuana. Le pregunto al señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo agotada por no ser escuchada. Agotada, sí, cabrón. Sí que sí, cansada de tanto sufrimiento. Como cansada, sí. ¡Harta de tanta hipocresía! ¡Va, carajo! ¡Grítalo más fuerte! Sí, sí. Me caen chidos los pibes. Sí, yo lo confundí. Son como con, simpáticos. Sí, sí. Señoras y señores, aquí estamos gritando cada vez más fuerte hasta ser escuchados. Damas y caballeros, nosotros nos despedimos por el que aprovecha para tener sus monitores. Por la época, nos escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Traleo Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio Ciber. FM más Radio 21 Urbana Contacto Jake Radio Hendrix en España Costa Latina Bit Radio Futura FM Radio Ser en México Radio a Colores Tabasco Radio en Bolivia Radio Luis de Fuentes Radio Eco y Radio Láser en Uruguay FM 21 en Chile FM OK en California el Corporativo 9 en Suecia Estudio y el Canal 71 de VHF con el cura Cristero pisando pollitos si estás en cura písalos más plataformas. Te quedan chidas las plataformas. Sí, pero a mí me da miedo. Ahí le dice, da como impresiones, locura. Mejor vamos a preparar otro show. Bueno, nos estamos despidiendo. Recuerden el sitio oficial canaltron.com. Sí, nos estamos recortando el día de mañana. Si eres más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso el interno 761. ¡Que está flipando! Se está flipando en color. Saca la lengua como ya hicimos. Así nos gusta, interno. Un abrazo, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Estamos cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandilia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cowa. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Oriente, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda la Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Se despide desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Ayúdame, venga el carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y va a Catacuquis! Con Nicolás Toluca, Cienficio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Los de Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.